Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia, un programa impopular, inculto e indescifrable, que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional, literatura, cine y mucha música. Prohibido cumbia. Demostramos que el que mucho abarca, también aprieta. Que el país está terminando el año con su sociedad prácticamente polarizada, lo termina de corroborar la difusión de dos documentos de distintos sectores de una de las instituciones de poder en Argentina, como lo es la Iglesia Católica. Aunque lejos de sus mejores tiempos y sin haber tenido nunca una real intención de reconocer y hacer un mea culpa de su complicidad con la dictadura asesina, hackeada por diversas denuncias comprobadas y sentenciadas de miembros de sus jerarquías en caso de pedofilia, y perdiendo una gran porción de feligreses por el avance de los cultos evangélicos, la Iglesia Católica sigue siendo sin dudas uno de los actores de poder en la sociedad. El episcopado, o sea la jerarquía eclesiástica, elaboró un documento crítico sobre la situación social, económica y política del país. El Secretariado de Curas en la Opción por los Pobres dio a conocer otro documento, criticando diversos aspectos del texto elaborado por las cúpulas jerárquicas. Dos miradas totalmente distintas sobre un mismo país. Y aquí podríamos decir que también la Iglesia como institución muestra dos sectores que eran mucho más visibles en los años 70, cuando los llamados sacerdotes del tercer mundo, enrolados en la teología de la liberación, se diferenciaban de las jerarquías, no solamente en su praxis, sino también en los fundamentos teológicos. En realidad, no nos tendría que extrañar que las cúpulas eclesiásticas tengan ese diagnóstico crítico. El reemplazo del cardenal Jorge Bergoglio por el arzobispo santafesino José María Arancedo no cambiará en nada la conformación conservadora y oligárquica de la conferencia episcopal, que ya hace un tiempo tiene diferencias con el gobierno nacional. Más allá de los dimes y diretes, Cristina Fernández ya agendó para el 18 de diciembre un encuentro con los pastores de la fe católica, porque, por supuesto, tampoco es cuestión de abrir otro frente de conflicto a los cientos que ya están en ebullición. Lo que puede estar segura la presidenta argentina es que no conseguirá un rezo para su reelección. Buenas noches, oyentes. Hablando de rezos, empezamos la música con Aretha Franklin. Rezo una pequeña plegaria. Say a little prayer for you. Forever, forever, forever, forever. You stay in my heart and I will love you forever. heartbreak for me. Nobody but me. Forever and ever. Ever. You stay in my heart and I will love you. Forever and ever. We never were born. Oh, how I love you. Together. That's how it must be. To live without you would only mean heartbreak for me. FM 106.3 Radionauta. Esto es Prohibido Cumbia y estamos en el aire de Radionauta FM 106.3. Nuestro teléfono de contacto es el 451-6917 y en la web radionautafm.wordpress.com. Queremos decir que la cabina acá en la radio está bastante agradable, el clima fresco. Afuera hace un calor terrible. Los temas que encabezan los medios en nuestro país siguen siendo los mismos. La disputa a gobierno versus multimedios, con el 7 de diciembre como punto final. Bueno, no, eso de punto final nos retrotrae a un episodio desgraciado de nuestra democracia y a una bajada de pantalones de la clase política. Mejor sería decir que quizás el multimedios Clarín acate algo que, como fervientes defensores del establishment, defienden con ahínco: la ley. Claro que como ahora esa ley no los favorece, ya vemos todos los atajos que buscan para eludirla. Lo que se nota es que el famoso 7D los hace cometer errores, sino como se explica la burda metida de pata de los abogados del grupo tramitando una denuncia contra periodistas y funcionarios. Ahí, lógicamente, ardió Troya, ya que los periodistas, más allá de sus disidencias con el gobierno, se encolumnaron corporativamente para defender a sus colegas denunciados. Si bien en Clarín Gráfico no se criticó la demanda del abogado del multimedios Hugo Warman Joffre, otros periodistas de distintos programas de cable, pertenecientes a la empresa de los nobles, defendieron la postura de los periodistas cuestionados legalmente. El otro tema siguió siendo el del litigio con los fondos buitre, en donde se abrió un compás de espera ante la apelación que Argentina hizo ante la Cámara de New York. La Cámara por ahora suspendió la orden del juez Griesa al Banco de New York, que es el agente de pago de los vencimientos con los otros acreedores, de que no dieran curso al dinero de estos vencimientos si la Argentina no depositaba 1.330 millones de dólares para los fondos buitre. Con esa medida cumplida, el país hubiese quedado en el llamado default. La decisión de la Cámara va a permitir que el gobierno pague los 4.100 millones de vencimiento de deuda a los otros tenedores de bonos. Y no mencionamos a la Fragata Libertad y el fallo del Tribunal de Mar, que se dará a conocer el día 15 de diciembre. 7D, 15D, de tanto reiterarlo, resultan engorrosamente pesados. Pero oyentes, armarse de paciencia y hacer lo que dice Juan Manuel. Juan Manuel Serrat: yo me manejo bien con todo el mundo. Yo me manejo bien con todo el mundo, en eso mi padre puede estar tranquilo. Él me ha dejado en vida sus ahorros y yo corro con los gastos del asilo. Con mi mujer cuando nos vemos nunca tenemos el más mínimo conflicto. Ella se ocupa de alimentarme los niños y yo le paso un tanto al mes por los servicios. No sea que viene portera que vaya usted por ahí contando esas groserías de mí. Que al jefe siempre estoy listo a servirlo, lo que me dice coincide con lo que pienso. Le tapo sus chapuzas, le presto mi piso y él me recomienda para un ascenso. A los subordinados sé tratarlos, con mano izquierda les llamo camaradas. Ellos pregonan que soy muy campechano y a cambio no me piden nunca nada. No me cabe en la cabeza lo que llegan a escribir en las paredes del retrete de mí. Que me llevo bien con las autoridades, jamás les llamo con nombres oeces. Yo les consiento sus barbaridades y ellos se cuidan de mis intereses. En las cuestiones espirituales, con las sotanas me entiendo de perlas. Yo les financio sus bienes temporales y ellos tramitan mi salvación eterna. No sé cómo hay quien se atreve en esta comunidad a poner en duda mi moralidad. Quieren bajarme, no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. ¡Aguante los pibes! Prohibido cumbia. La jornada del cambio presidencial en México trajo manifestaciones de protesta en distintas partes de la capital azteca. Los manifestantes atacaron el Hotel Hilton y distintos comercios de firmas multinacionales, enfrentándose con la policía, dejando un saldo de heridos y contusos y casi 100 personas detenidas. Así, el Partido Revolucionario Institucional, que hay que ver lo que le queda de revolucionario, encarnado por Enrique Peña Nieto, volvió al gobierno. El mandatario se puso el casete estándar y llamó a transformar el país en paz y con inclusión social para que sea una potencia. En su primer mensaje a la nación no se salió una línea de lo que todos prometen. Juró su cargo en el Palacio de San Lázaro, donde el saliente Felipe Calderón le entregó la banda presidencial. Luego, Peña Nieto fue al Palacio Nacional, donde tomó juramento a los miembros del nuevo gobierno. El nuevo líder del PRI anunció 13 medidas para poner a México en marcha, entre los que incluyó un programa nacional de prevención del delito, una reforma educativa, un plan nacional de infraestructura y transportes, activación del sector de telecomunicaciones, que incluirá la concesión de 2 canales de televisión abierta, una ley de responsabilidad económica para restringir la deuda de los estados y una reforma constitucional que unifique el Código Penal para que sea de aplicación nacional, ya que hoy por hoy existen 33 códigos diferentes. Entre los planes sociales, anunció pomposamente una cruzada nacional contra el hambre, un plan para las madres de familia que garantice educación para sus hijos y una pensión de jubilación a los mayores de 65 años. Después de 12 años, el viejo y mañoso PRI vuelve al gobierno, más derechizado, con el poder intacto, tanto que podemos jugar a hacer una apuesta. No disminuirá la pobreza, no derogará los tratados de libre comercio con los Estados Unidos, seguirá negociando con las multinacionales, pero eso sí, la violencia del narcotráfico y sus bandas de sicarios disminuirá como por arte de magia. ¿Apostamos? El conjunto mexicano Molotov nos advierte que no te hagan bobo, Jacobo. Yeah.

Exigimos el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares. Sin la legalización de nuestros medios, no existe una verdadera democratización. Libertad de expresión, democratización, multiplicación de discursos. Red Nacional de Medios Alternativos. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Prohibido, prohibido, prohibido, prohibir. Prohibido hablar, prohibido reírse, prohibido entrar con bebidas, venir bebido. Prohibido ingresar con alimentos, cómprelo adentro. Prohibido pisar el césped, prohibido andar desnudo por la calle. Prohibido tocarse. Prohibido hacer el amor en las plazas. Prohibido desear la mujer de tu prójimo. Prohibido la entrada, propiedad privada. Prohibido cumbia, prohibido cumbia, prohibido cumbia. Prohibido cumbia. De Malí, sabemos que es un estado que se encuentra en el África Occidental, que la mayoría de su territorio se encuentra enclavada en el desierto de Sahara, que es una nación pobre, cuya población, gran parte de su población vive, sobrevive, criando cabras u ovejas. Malí tiene aproximadamente 15 millones de habitantes y la renta per cápita es de $3 por día. Como anécdota de color, también podemos decir que hemos disfrutado de sus músicos como Amadou y Marian o el excelente blusero Ali Farka Touré. Bueno, Malí hoy es un dolor de cabeza para las potencias militares europeas y para el imperio yanqui. Y si la situación en Siria es complicada de analizar por la multiplicidad de actores e intereses geopolíticos, aquí es más complicado el tema de los actores con un cóctel de siglas que marea. El norte del país ha sido ocupado desde marzo pasado por 4 grupos armados que expulsaron al ejército maliense e implantaron el Estado Islámico Independiente de Azawad. Entre los insurgentes está la rama magrebí de Al-Qaeda, el AGMI, el Movimiento para la Unidad y la Jihad en África Occidental, el Muyao, 2 grupos Tuareg, el Ansar Dine de tendencia islamista y el Movimiento de Liberación Nacional, de corte nacionalista, cuyo papel se ha ido diluyendo, dejando a los 3 grupos anteriores el reparto en el control hegemónico de Azawad. En la zona liberada ya rige la ley islámica, la charía, y se ha ido radicalizando su aplicación, mientras la Unión Europea advierte que cientos de yihadistas están llegando al norte maliense para enrolarse en las milicias del nuevo Estado Islámico. La Comunidad de Estados Africanos Occidentales, el CDAO, y Francia han pedido al Consejo de las Naciones Unidas que les permita expulsar por la fuerza a los islamistas del territorio tomado. El secretario de la ONU, Ban Ki-moon, ha ido dilatando la autorización para el envío de una fuerza de 4.000 soldados de los países africanos vecinos que, junto a instructores franceses y los restos del ejército maliense, tratarían de recuperar el norte del país, apoyado por los aviones no tripulados, drones norteamericanos y también franceses. Los islamistas, que en un primer momento, cuando ocuparon las ciudades, se habían instalado en los edificios administrativos gubernamentales, paulatinamente van adecuando su estrategia de guerra, permaneciendo durante el día en la ciudad y camuflándose en el desierto de Sahara por la noche. El Sahara y las agrestes montañas de los Ifoghas no harán fácil la acción bélica intervencionista de las potencias coloniales, más si tenemos en cuenta que en el territorio que aún controlan las fuerzas gubernamentales malienses existe un poder dividido entre el presidente interino de la República, el primer ministro y el capitán del ejército, que recordemos derrocó al presidente Amadou Amani Touré y ha impuesto a la mayoría de los funcionarios. Otra dura realidad en el continente africano. Vamos a la música con el mexicano Carlos Santana de su disco Tabú, Everybody's Everything. Radionauta FM 106.3. En el programa pasado comentábamos que Cataluña había ido a las urnas y que de los resultados finales dependía que el triunfo de Convergencia y Unión del presidente Artur Mas continuase impulsando su proyecto soberanista en favor de un Estado propio. Las urnas finalmente le negaron al oficialismo la continuidad del proyecto. La CiU no logró la mayoría excepcional que quería y los resultados de los comicios han configurado un nuevo parlamento catalán bastante más fragmentado y diverso. Para CiU no solo fue no lograr la mayoría, la gran frustración. Además de eso, perdió 12 escaños parlamentarios. La Esquerra Republicana de Oriol Junqueras, venida menos en los últimos tiempos, dio el paso al frente, convirtiéndose por primera vez en la segunda fuerza política catalana, pasando de 10 a 21 escaños en el Parlamento. El Partido Socialista Catalán de Pere Navarro fracasó en su apuesta federalista y perdió, ya que de 28 escaños pasó a tener 20. Para el Partido Popular, el triunfo fue, además de subir de 18 a 19 parlamentarios, que la propuesta soberanista se había estrellado en el intento y la confirmación que su base burguesa lo acompañó en la votación. Iniciativa, una alianza que utilizó como símbolo de campaña una tijera que señalaba su oposición a los recortes, pasó de 10 a 13 escaños. Ciutadans, con un discurso anticorrupción y una defensa cerrada a la permanencia de Cataluña en España y el bilingüismo, pasó de los 3 escaños logrados en el 2010 a los 9 conseguidos ahora. Por último, y acá podrían empezar a cosechar frutos los movimientos antisistemas, la candidatura de Unitat Popular con su discurso anti-establishment, una plataforma independentista y un discurso combativo en lo social de su líder David Fernández, en su primer intento de entrar en el Parlamento, ha logrado 3 escaños. La fuerza había empezado a tener referencia en los municipios y ahora el escenario de crisis les abre la posibilidad de mostrar su capacidad legislativa y de gestión a nivel estatal. El crédito para ellos está abierto. Llega la música y escuchamos a The Doors del disco Waiting for the Sun, Spanish Caravan. Bajarme no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. Aguante los pibes. Prohibido cumbia. Y mientras los iraquíes deben estar preguntándose si esto que están viviendo es la ansiada libertad occidental, ya que luego de padecer la dictadura de Saddam Hussein, padecen los costos de la guerra de invasión de los Estados Unidos, una película a estrenarse próximamente, El doble del diablo, veremos si también llega con ese título acá a la Argentina, cuenta la historia de Latif Yahia, un kurdo de clase alta que al parecer tuvo la mala fortuna de ir a la misma escuela que el primogénito de Hussein, Uday, y encima de tener un impresionante parecido físico al preferido de Saddam. Como resultado de esta similitud, Yahia recibió primero la propuesta y luego la imposición de ser el doble de Uday Hussein, en un escenario, lógicamente, de guerras, complots y asesinatos selectivos. Lo demás ya forma parte del mito o la ficción, que dice que a partir de entonces Yahia conoce el universo de prostitución, tráfico de drogas y crímenes amparados por el poder que ejercía Uday Hussein, que recordemos en el 2003 fue asesinado por los marines norteamericanos que invadieron Irak. Latif Yahia está vivo, vive en Dublín, Irlanda, goza de un buen pasar económico, ha escrito libros acerca de los hechos ocurridos en esos años, dando detalles que un impostor, como lo ha calificado la Central de Inteligencia Norteamericana, la CIA, no podría conocer. Es imposible, sin embargo, comprobar hechos como el que Yahia, una vez que se fugó de Irak, fue secuestrado por la inteligencia estadounidense y un error burocrático le permitió recuperar otra vez la libertad. Además, la CIA siempre negó que Uday Hussein tuviese un doble. Yahia refiere que en los tiempos en los que trabajó de doble, sufrió dos atentados de los que muestra visibles cicatrices. Hoy día, dice Yahia, Irak no es un país libre. En la embajada de Estados Unidos en ese país hay 15.000 empleados, que el país no tiene gobierno propio y que en Occidente están peor que en Irak. La película está dirigida por Lee Tamahori y la protagoniza Dominic Cooper, conocido por su papel en El Capitán América. Si es buena, es dudoso, pero la historia real tras el film tiene su encanto. Vamos a la música con Freddie Mercury de Radio Mix, su disco solista, Living on My Home. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own. I'm gonna break down and cry. bim bam bir bira bir bira bim bam bir bira bir bira bim bam bir bam bim bam bir bam go bira bir bira bim bam bir bira bir bira bim bam bir bira bir bira bim bam bir bam bim bam bir bam go Radionauta FM 106.3. La última votación en las Naciones Unidas concediendo a Palestina el estatus de Estado observador muestra algunas tendencias interesantes en cuanto a las características del voto, empezando por la Unión Europea. El único miembro que votó contra el reconocimiento de Palestina fue la República Checa. De los otros 26 restantes, 14 votaron a favor. Los principales votos a favor fueron los de Francia, Italia y España. 12 se abstuvieron, entre ellos Alemania y Holanda, que siempre han sido tradicionales aliados de Israel. Los votos en contra han sido los del propio Israel, Estados Unidos, Canadá, Panamá y otros estados pequeños del Pacífico como las Islas Marshall, Micronesia, Nauru y Palau. La votación en las Naciones Unidas es claro que nunca cuestionará la invención de Israel como estado dentro de un territorio que es totalmente palestino, pero sí parece querer poner límites a la política israelí de ocupación y progresiva colonización de ese territorio, violando por la represión y la fuerza de las armas los derechos de los palestinos. Sin ir más lejos, la reacción del gobierno israelí ha sido la de impulsar otro asentamiento de colonos judíos, avasallando impunemente a la población civil palestina y sus campos agrícolas y lugares de culto, ya que no solamente invaden y depredan los campos cultivados, sino que también destruyen las mezquitas religiosas. El nuevo estatus de Palestina permitirá que las denuncias sobre estos hechos no caigan en saco roto como hasta ahora, y el gobierno israelí y sus colonos puedan recibir sanciones legales a través de los tribunales internacionales. Un paso adelante, sobre todo si los israelíes que han sido víctimas de un genocidio entienden que no pueden aplicarle a los palestinos parecidos métodos a los que el nazismo les aplicó a ellos. Una lección histórica que no han asimilado y que los ha hecho pasar de víctimas a victimarios. Salimos del tema con la música de María Bethania, que nos endulza con su fado. Por quem tu te consumes, coração, e somes nessas águas de arrebentação, rolando ao sal dos sonhos, vais arrastando dores, inaugurando mares, com teu pranto de amores, por quem te enclausuras na força das marés e cantas sem ternura à luz dos cabarés. Por quem tu te desvelas, coração, levanta as velas, vais na ventania, sabendo do naufrágio que o tempo anuncia. Preferes a procela, a paz da calmaria, que anjo dissoluto põe tua embarcação na fúria dessas águas, longe da viração. Radionauta. A las 10 de la noche, la sobremesa de Chaplin, comunicación digestiva. Radionauta. FM 106.3. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia, un programa impopular, inculto e indescifrable, que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional, literatura, cine y mucha música. Prohibido cumbia. Demostramos que el que mucho abarca, también aprieta. Hace unos cuantos programas que nos absteníamos de hablar de una de nuestras pasiones populares, el fútbol. Y no es porque estemos con los ánimos caídos a niveles más bajos que el suelo, ya que el Rojo de Avellaneda anda de tumbo en tumbo y en zona de descenso a la difícil y temida B Nacional. Tiene que ver, claro, pero más tiene que ver lo poco que ha cambiado globalmente el escenario futbolístico. Seguimos viendo cómo el torneo local es mezquino, mediocre, que raramente se ven buenos espectáculos y que los partidos más que disfrutarse se sufren. Dentro de la mediocre irregularidad a la que nos acostumbraron, el campeonato conseguido por Vélez Sarsfield nos muestra como resultado un galardón para el menos malo y sobre todo para el más coherente en cuanto a lo deportivo y lo administrativo. Continuidad de su director técnico, la promoción de los valores jóvenes de sus divisiones inferiores ha sido una buena costumbre para merecer la coronación. La campaña de otro club coherente como Lanús también hay que destacarla, pese a la frustración de no poder pelear el campeonato hasta la fecha final. Otro hecho destacable es la resurrección de dos grandes, el capitalino Racing y el rosarino Newell's Old Boys. El resto hace lo que puede, incluido el más popular Boca Juniors de San Lorenzo e Independiente, mejor no hablar. La cantera de jugadores que surge en el fútbol argentino sigue siendo siempre abundante. Nos muestra algunos valores con gran proyección en el futuro. Lástima que seguramente el futuro de la mayoría de ellos será Europa y no su club de origen. En lo internacional, el espectáculo supremo sigue estando en el fútbol español y el mejor equipo de fútbol del mundo también sigue siendo el Barcelona, con Lionel Messi como figura, rodeado de otros grandes jugadores como corresponde a un juego colectivo. Con un técnico como Vilanova en reemplazo de Josep Guardiola, Barcelona ha perdido un poco de solidez defensiva, que reconozcamos tampoco era su fuerte en la era de Pep. Lo que no ha perdido es lo que siempre ha sido su punto más alto, o sea, su mayor virtud,

El siglo por el que atravesamos se está caracterizando en lo político por la definición que son los procesos electorales los que determinan el sistema de gobierno. Y mientras en América Latina hablamos de integración y tratamos de solucionar a trancazos conflictos fronterizos como los recientes entre Chile y Bolivia, o Perú y Chile, o Colombia y Nicaragua, en la Europa galardonada con el Nobel de la Paz, se ha dado el fenómeno de las fronteras borradas. Más allá de su crisis económica y de los desniveles de vida entre sus miembros, la Unión Europea consiguió la desaparición de más de 16.000 kilómetros que antes separaban las naciones con sus aduanas o sus restricciones burocrático-administrativas, cuando no por muros como el de Berlín. Y a diferencia de Estados Unidos, que construye muros en su frontera con México, o el que separa las dos Coreas, o el muro que Israel construye para aislarse más del mundo, los europeos quizás aprendieron las lecciones de una historia que los vio guerrear durante siglos, intentando dominarse los unos a los otros, motivados por intereses económicos, políticos, religiosos y vaya a saber de qué otra naturaleza. La Unión Europea seguramente no es ni será un lecho de rosas, y como sucede en un sistema capitalista, habrá ganadores y perdedores. Sin embargo, han piloteado sus diferencias internas y seguirán sumando naciones miembros. Croacia lo será el año que viene. Turquía, pese a todas las oposiciones que ha recibido, lo seguirá intentando. Y luego quizás seguirán las otras, las que todavía tienen fronteras marcadas por conflictos recientes que no han cicatrizado, como Albania, Montenegro, Serbia, Kosovo o Bosnia-Herzegovina, y las aún más complicadas y acaso no tan europeizadas fronteras de las exrepúblicas soviéticas, donde los conflictos políticos y económicos quizás sean negociables, mas no los étnicos, lamentablemente irreconciliables. Después de todo, Europa nos puede mostrar un aspecto positivo de su casa, y quizás pronto también aprenda a ir perdiendo su naturaleza colonizadora, evitando participar en conflictos que están muy lejos de sus borradas fronteras. Vamos a escuchar al uruguayo Alfredo Zitarrosa con De Corrales a Tranqueras. De Corrales a Tranqueras, ¿cuántas leguas quedarán? Dicen que son 11 leguas, nunca las pude contar. Las hice con agua y viento, escarcha de luna y sol. Pero entonces no contaba, porque iba rumbo al amor. Todo cantaba, agua, tierra, viento y sol. Entonces todo era canto, porque iba cantando yo. Mi flete era parejero, mis años de domador, y los caminos cortitos pa'l trote del corazón. Camino de mis recuerdos, tierra roja y pedregal, bordeado de cerros parejos que se inclinan al pasar. Vigilante, mi viñaque, cerro de mi soledad. Repechado por mis cantares, sombra de toro y chilcal. Me duele la vida, cansado de tanto changar, andan por los redomones, ya no las puedo contar y quebrado por la pena, pregunto en mi soledad de corrales a tranqueras, cuántas leguas quedarán. Tramas, una audición de conversaciones. Todos los martes a las 14 en Radionauta FM. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechizan. En el 106.3 de La Plata. Esa trama avance, avance, avance, avance, avance. Todos los martes a las 14 en Radionauta FM. Tramas. Bueno, yo soy Valentín. Sí, mi nombre es Marcos, me dicen el gringo, trabajo en la cocina de Autores Colectivos. Todos los días venimos acá, a Olga, a elaborar comida. Y somos 5 compañeros, trabajamos en el Centro Cultural Político y Social Olga Vázquez. Hacemos comida delivery para los mediodías. La expectativa es seguir sumando más compañeros y que la cocina de Autores Colectivos siga creciendo. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. ¡Rosca la fiesta! Sábado 15 de diciembre, última fiesta grande en el Olga Vázquez, en lucha por la expropiación definitiva. Con la presentación del primer disco del Manijazo. No te olvides, sábado 15 de diciembre, 23:55, Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Va a haber exposiciones de fotos, discos, barras y muy buen rollo. ¿Qué, para sacar fotos, Orlando? No, Diego, es que va a estar muy majo. ¡Buenísimo! No. FM 106.3 radionautafm@gmail.com. Quieren bajarme, no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. ¡Aguante los pibes! Prohibido cumbia. Hay una característica que ha ido marcando el segmento del día lunes en nuestra emisora Redonauta. Los compañeros que me anteceden en el programa de las 19 horas, Mezcolanza, en donde se analiza amena y quirúrgicamente alguna personalidad literaria, le han agregado una selecta y agradable elección musical. Y algunos programas me permiten esbozar una defensa de lo que muchos consideran géneros cursis, despreciando sus letras simplonas que hablan de desengaños o amores perdidos, aunque los intérpretes lo hagan con una voz y un sentimiento al que difícilmente uno sea inmune. Son los boleros, me gustan los boleros, me gustan las canciones románticas, los he venido mamando a través de los años, en el gusto de mis abuelos, de mis padres y demás parientes, en las barras de amigos, en los bares y chinganas de mi país, y en los vinilos o CDs juntados viviendo en la Argentina. Una lista sería innumerable y dejaría un montón de nombres afuera, pero es básicamente el bolero la preferencia, y con él podría mencionar a Los Panchos, Pedro Infante, Lucho Gatica, Pedro Vargas, José Alfredo Jiménez, Javier Solís, las sonoras cubanas y la conversión de los ritmos lentos al merengue o al cha-cha-cha en las épocas del Buenavista Social Club. Ahora, otra cosa son las baladas y los baladistas, de eso nada de nada, de Luis Miguel, de Arjona, de Iglesias y otros de esa tropa. Tampoco los argentinos, incluido Sandro, mi única concesión fue Leonardo Fabio, debido a mi fanatismo por su cine. Y de los boleristas actuales solamente Armando Manzanero en algunos temas, y claro que entre tango y bolero la preferencia es el tango, pero créame que intelectuales lúcidamente populares como Alfredo Bryce Echenique, Carlos Monsiváis, Pedro Lemebel, no se equivocan, el bolero romántico tiene un meloso encantamiento. Vamos a escuchar un bolero rumbeado por la Sonora Matancera. ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. Ay, ¿quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. Ay, ¿quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? FM 106.3 Radionauta. Hay un aspecto que creo vale la pena remarcar en el contexto de las negociaciones que en estos días se llevan a cabo en Cuba entre el gobierno colombiano y el grupo armado con 40 años de resistencia a las políticas liberales y neoliberales en ese país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC, y que me parece que se puede hacer extensivo a la totalidad de las izquierdas, ya sea ortodoxas, nuevas, armadas o electorales de Latinoamérica. Los negociadores de la insurgencia, sobre todo los que llevan la voz cantante, Rodrigo Granda e Iván Márquez, son líderes y cuadros formados en las intrincadas circunstancias que llevaron a esa organización a tener su ala política y su facción armada para la resistencia. Su caracterización del proceso colombiano de los últimos años es real y acertada. Colombia sigue un proceso básicamente neoliberal. Sus índices de violencia, pobreza e inequidad han ido acentuando la fragmentación social. El campesinado es cada vez más pobre. Sin embargo, la legalidad y la legitimidad que dan los mecanismos electorales le otorgan la razón a los que han generado esas desigualdades. En las negociaciones de paz, es el gobierno de Juan Manuel Santos el que pondrá, o mejor dicho, impondrá los límites. La moraleja sería que las izquierdas latinoamericanas, con tanta capacidad para formarse, proponer y caracterizar procesos, deberán agregar ingenio para que las construcciones y cambios que plantean tengan, además de certeros diagnósticos, comprensión y aceptación en las mayorías populares. Si no, tendremos que resignarnos a que el progresismo

desde esos años se ha convertido en un paladín del neoliberalismo, despotricando contra los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, llamándolos populistas y agregando a la Argentina a ese entorno sin caracterizar las diferencias sustanciales que existen entre unos y otros procesos. Varguitas lo que quiere es quedar bien con los exclusivos círculos literarios, con la Sociedad Interamericana de Prensa, con el Pen Club y con las multinacionales que lo miman como el intelectual estrella que es, amén de los banqueros a los que ha defendido recientemente, alertándolos sobre posibles acciones populistas de Rafael Correa, el presidente de Ecuador. A veces, Varguitas se disfraza de progre, como cuando apoyó al peruano Ollanta Humala en su disputa cada vez más light con el fujimorismo, y le deja la tarea sucia a su hijo Álvaro Vargas Llosa, auténtico de tal palo tal astilla, aunque lamentablemente no en talento literario del que carece y en el que nunca superará al padre, sí en su ideología de rancia derecha, sin las ambigüedades de Varguitas. Vamos a escuchar ahora, para salir del tema, la música y dedicado a Mari Relli y Ernesto, a Melina de Ledique y a Mariano Félix, que viaja a Egipto por razones de trabajo, a Edu González y a la biblioteca Oestergel, una cumbia colombiana, La Canda Ranchá, por Alberto Barros. Se muere, fue por falta de cuidado. Debajo de la cama tiene su plátano sancochado. Si mi compadre se muere, fue por falta de cuidado. Debajo de la cama tiene su plátano sancochado. Rompiendo la bruma, me voy pa' Betén. Ay, pa' Betén. Ay, pa' Betén. Ay, pa' mirando la aurora. Me voy a Betel al son de la luna. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces, muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria y de la acción. Más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Cordecap. Acción Niñez, programa de protección de niñas, niños y adolescentes contra la violencia institucional, anuncia el cierre de su línea telefónica de guardia. Ante una situación de violencia policial o institucional, comunícate con la PDH La Plata al 482-0595, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Prohibido prohibir. Prohibido hablar, prohibido reírse, prohibido entrar con bebidas, venir bebido. Prohibido ingresar con alimentos, cómpralo adentro. Prohibido pisar el césped, prohibido andar desnudo por la calle. Prohibido tocarse, prohibido hacer el amor en las plazas. Prohibido desear la mujer de tu prójimo. Prohibido la entrada, propiedad privada. Prohibido cumbia. Concurridas y chorreadas de whisky eran las fiestas en la casa Pige de Locurro a mediados de los 70, cuando en los aires crispados de la dictadura se escuchaba la música por las ventanas abiertas, se leía a Proust y a Follner con devoción y un set de gais culturales revoloteaba en torno a la Callejas, la dueña de casa. Una diva escritora con un pasado antimarxista que hundía sus raíces en la ciénaga de patria y libertad. Una mujer de gestos controlados y mirada metálica que, vestida de negro, fascinaba por su temple marcial y la encantadora mueca de sus críticas literarias. Una señora bien, que era una promesa del cuento en las letras nacionales. Publicada hasta en la revista de izquierda La Bicicleta, alabada por la élite artística que frecuentaba sus salones, la desenvuelta clase cultural de esos años que no creía en historias de cadáveres y desaparecidos. Más bien, le hacían el quite al tema recitando a Eliot, discutiendo sobre estética vanguardista o meneando el culo escéptico al ritmo del grupo ABBA, demasiado embriagados por las orquídeas fúnebres de Mariana, la Callejas. Muchos nombres conocidos de escritores y artistas desfilaron por la casita de Locurro cada tarde de tertulia literaria, acompañados por el té, los panecillos y a veces whisky, caviar y queso camembert, cuando algún escritor famoso visitaba el taller, elogiando la casa enclavada en el Cerro Verde y el paisaje precordillerano y esos pájaros rompiendo el silencio necrófilo del barrio alto. Esa tranquilidad de cripta que necesita un escritor, con jardín de madreselvas y jazmines para sombrear el laboratorio de Michael, mi marido químico que trabaja hasta tarde en un gas para eliminar ratas, decía Mariana con el lápiz en la boca. Entonces, todos alzaban la copa de Old Fashion para brindar por la alquimia exterminadora de Townley, esa esvástica laboral que evaporaba sus hedores, marchitando las rosas que morían cerca de la ventana del jardín. Es posible creer que muchos de estos invitados no sabían realmente dónde estaban, aunque casi todo el país conocía el aleteo buitre de los autos sin patente. Esos taxis de la DINA que recogían pasajeros en el toque de queda. Todo Chile sabía y callaba. Algo habían contado, por ahí se había dicho, alguna copucha de cóctel, algún chisme de pintor censurado. Todo el mundo veía y prefería no mirar, no saber, no escuchar esos horrores que se filtraban por la prensa extranjera. Esos cuarteles tapizados de enchufes y ganchos sanguinolentos, esas fosas de cuerpos retorcidos. Era demasiado terrible para creerlo. En este país tan culto, de escritores y poetas, no ocurren esas cosas. Pura literatura tremendista, pura propaganda marxista para desprestigiar al gobierno, decía Mariana, subiendo el volumen de la música para callar los gemidos estrangulados que se filtraban desde el jardín. Con el asesinato de Letelier en Washington y luego la investigación que develó los secretos del Ocurro, vino la estampida del jet set artístico que visitaba la casa. Varios recibieron invitación para declarar en Estados Unidos, pero se negaron, aterrados por las amenazas telefónicas y masivas de luto resbaladas bajo las puertas. Y solo una mujer anónima aceptó viajar y reconocer el acento Miami de los cubanos, amigos de Michael, que una noche por sorpresa se cruzaron con ella después de una fiesta. Aún así, aunque Mariana se convirtió en yeta cultural y por varios años desplegó el terror en los ritos literarios que visitaba, igual le quedaron perlas colizas en su collar de admiradores. Igual ejercía un sombrío poder en los fanáticos del cuento que alguna vez la invitaron a la Sociedad de Escritores, la fichada casa de la calle Simpson, llena de afiches rojos, boinas, ponchos y esas canciones de protesta que Mariana escuchaba indiferente sentada en un rincón. Allí todos sabían el calibre de esa mujer que fingía escuchar atenta los versos de la tortura. Todos preguntando quién la había invitado, nerviosos, simulando no verla para no darle la mano y recibir la leve descarga electrificada de su saludo. Seguramente, quienes asistieron a estas veladas de la cursilería cultural post-golpe podrán recordar las molestias por los tiritones del voltaje que hacían pestañear las lámparas y la música interrumpiendo el baile. Seguramente nunca supieron de otro baile paralelo donde la contorsión de la picana tensaba en arco voltaico la corva torturada. Es posible que no puedan reconocer un grito en el destemple de la música disco de moda en esos años. Entonces, embobados, cómodamente embobados por el estatus cultural y el alcohol que pagaba la DINA, y también la casa, una inocente casita de doble filo, donde literatura y tortura se coagularon en la misma gota de tinta y yodo en una amarga memoria festiva que asfixiaba las vocales del dolor. Este es una crónica que se llama Orquídeas Negras, de Mariana Callejas, o El Centro Cultural de la DINA. Está en el libro de Perlas y Cicatrices del chileno Pedro Lemebel, y otro escritor chileno, Roberto Bolaños, narra más oscuramente en Nocturno de Chile. Vamos a la música, un tango y Recordándote por el negro Rubén Juárez. Indignado por el opio que me diste tan fulero, francamente estoy cabrero y jamás olvidaré que una noche en Vallecado te juré que te quería mucho más que al alma mía, y que mi madre también. Te acoplaste al cotorro de este bate arrabalero y te juro hasta de quiero por tenerte se volvió. Se acabaron las versiadas de mi numen peregrino. Si era el verso más divino llevarte en mi corazón. En mis noches de limbo, por los tristes arrabales, rimé tiernos madrigales que a tu lado deshojé. Puse vida en cada estrofa, mi amor, mi paz, mi ventura y la inefable ternura de tu alma de mujer. Cuántas noches en mi rante, un incito de poeta, una lágrima indiscreta furtivamente cayó. Pensé que fueras el verso más intenso de mi vida, porque aún sangra la herida que tu espiante me causó. Ya que sabes el secreto de lo mucho que he sufrido, decime quién te ha querido con más intensa pasión. Y del fondo de tu alma silenciosa, cruel y cruda, la hiriente verdad desnuda te dirá este chabón. En mis noches de lirismo, por los tristes arrabales, rimé tiernos madrigales que a tu lado deshojé. Puse vida en cada estrofa, mi amor, mi paz, mi ventura y la inefable ternura de tu alma de mujer. FM 106.3 Radionauta. He visto a los cuerpos más bellos de mi generación reventarse, saltar en pedazos junto a las nimias inservibles, camisetas de látex en harapos, desmentir con arrugas lo que fuera ya antaño deletreada alegría, en trances encarnados, en espermas ardidos de bermejo roer o ser roídos, sorroer, sonreír sin remedio. Los he visto. Los he visto arrastrarse cual esfuerzos por remedios de escalada en el vaivén de una canción llorosa como un sauce de Ramona Galarza en romaní. Reírse como locas, locas, locas del tiempo, de las otras locas, del dolor de las locas y del loco dolor de la locura. Las he visto extrañadas contemplar la gordura de una herida cuando creían aparecerse sorpresivamente en el drenaje de la infusa infección por los esparadrapos de la pálida espiroqueta del deseo en la notoria esclavitud a él, a ese deseo, arrastrarse desesperadas bajo el imperio del deseo y desear imperialmente ese deseo de poder, de pija y pijoteras, ovalar en las panaderías el óvulo de la desesperación, la fe alterada por toques cinematográficos y pálidos y validos de hálito en el gemido aliento de Balí. Balí, le dijo, yo valié, ensandecido por las baladas de la bala y por las bayonetas caladas de la distancia de la noche asomada en el alborecer de un aljibe arenoso. Bailé y vi como las pálidas se retorcían entre sollozos empalizados cargar la cruz del masoquismo con aros arenqueros en la sal depositada sobre las heridas de la Keller por él, oh divino marqués, oh sucia gloria de ese arrastrarse sin sentido. Sin sentido los he visto caer en el amanecer bajo la orgía de pistolas olorosas eructando en el piso del pis, piso mojado, peso píseo paseando bajo el pis, tomando pis en jarras de gomina, sumergirse en el gel de ese jabón, en el jamón del diablo de esa nalga, en la aliteración de esa litosis galáctica, derrota del plan tornado plástico, del torturado plastificando el pan, del tornado mujer tronando sobre la cama, de los llamados a deponer el oro de las joyas en el limo sedoso del bidet. Ya no había nada que las contuviese. Sí, las vimos volcarse en la confusión de las marañas, coger vestidos rojos en la maraña madrugada, tocar guaranias en la nenia de este gemido saucedal. Ramona, esposa de Nelson Rodríguez, hagamos un teleteatro de provincia. La loca plañe porque va a morir y la hemos visto dejarse sin protestas en las cruces gamadas de los árboles con un guardián moreno, cual de Reinaldo Arenas, contra las alambradas de los campos. Y ahora, gemís, mancebas, amancebadas como yeguas en la portañuela chongueril, abotonadas cual batracios, desprendidas de las braguetas de los lagartos con una castañuela de entrecasa, piril pendejo el de esas excursiones alucinantes por los poros del pubis, serpentear, visto úbolas, porque al verlas marchitarse exasperadamente entre los vastos ademanes de la histeria, hermafroditas aniñados, coníferas erguidas en el bosque de palos, incrustadas en hondonadas de la respiración, penetraciones hondas del rocío en la yedra castelar, voz de Matalasé, aterciopelada por las falsedades de la disimulación, disminuyendo día a día la distancia que las separa de lo trágico y las acerca a lo ridículo, a lo quiche. Las locas desaparecen por cañería de acero que no llevan a nada, o al sitial de las profanaciones de los zombies en la noche agrisada por sus centauros. El domingo 1 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA en el mundo. Recordamos al lúcido escritor y militante Néstor Perlonger, fallecido a causa de la enfermedad, un 26 de noviembre, hace 20 años, con su poema Gemido. Para seguir, vamos a la música con un tema pop, con Virus, Encuentro en el Río Musical. Troubles are song. California night of calm. Troubles are over. I wipe off the dust of my boots. Hear me singing my song. California night has come.